Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya cerrando la semana en este viernes 17 de julio del 2020. Se vienen ya varias actividades para este sábado y domingo. Actividades que han preparado los artistas y gestores culturales para este fin de semana y que nosotros, aquí en 100.9 FM y 940M, les estaremos contando a lo largo de estos 90 minutos de programación. Como siempre, el mensaje del día es a cuidar, a guardar nuestra salud, para así en un futuro próximo podamos encontrarnos, abrazarnos, darnos la mano. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días para ti y para todos nuestros oyentes conectados ya con el informativo Zona Cultura. Estamos en el cierre de la semana, día correspondiente a la jornada de viernes 17 de julio año 2020. Arrancamos aquí una hora con 30 minutos de amplia y variada información artístico-cultural. Con esto les decimos a todos y a todas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Ya está listo el tercer Festival de Coros Juventudes en el Centro del Mundo. La Cinemateca Nacional, junto con Casal Catalá, presentan el documental Cantar la Misa con Chabuca. Arqueólogos descubren restos de una edificación azteca en las bases de la casa de Hernán Cortés. Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil presenta actividades virtuales por las fiestas julianas. Colectivos artísticos se unen para ofrecer un vacacional titiritero. Afamado cineasta Almodóvar presenta un film sobre la voz humana. Margarita Lazo debuta en los escenarios online. La Universidad de Cuenca es el segundo custodio del patrimonio documental de esa ciudad. Y en nuestro segmento de opinión y de entrevistas les contamos que el grupo de talleres profesionales de la Universidad UTE, de nombre Opticon, escogieron como cliente a la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Ellos desarrollarán un evento en conjunto con la presentación de una película ecuatoriana y un cineforo para el mes de agosto. Esta mañana conversaremos con el programador de la Cinemateca Nacional, Fabián Ceferino, sobre este trabajo virtual junto a los estudiantes de la UTE. El maestro Paco Godoy estará con nosotros, nos atenderá en una entrevista desde su casa. Estaremos hablando acerca del concierto que presentará este fin de semana. Usted no se lo puede perder. El grupo Club Ecuador está integrado por jóvenes expertos profesionales en diferentes disciplinas. Ellos han formado este proyecto con una temática particular que sirve para brindar servicios de educación extracurricular para niños y jóvenes. Hablaremos sobre este tema junto a Juan Bastidas Moriano, director de Club Ecuador. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El 17 de julio se recuerda el natalicio y fallecimiento de grandes compositores ecuatorianos como Rosa Elena Gerbes, Eduardo Brito y Ángel Romero Mendoza. Hoy les presentamos un recorrido por su historia y su legado. Además, también recordamos que hoy se conmemora el Día Mundial de la Justicia Internacional. Un

Bueno, hoy tuvimos más asistencia, les cuento sinceramente. Movilizarse sí es y veces una dificultad para ciertos coros. Hemos tenido coros internacionales de México, de Colombia, de El Salvador, pero no con la aceptación que hemos tenido ahora. Nosotros sacamos la invitación coral y tuvimos que cerrar prácticamente a las 48 horas porque teníamos una solicitud, pero inmediata, a los 15 minutos. Entonces, cerrar digo porque la cobertura es bastante grande, no podíamos hacer por más tiempo, ¿no? Llevar el trabajo del festival a una modalidad virtual ha sido un trabajo nuevo, complicado y que ha demandado coordinación y esfuerzo. Y es un voluntariado, insisto. Entonces, la misma directora se brindan para comunicarse con los coros, para ir haciendo los registros. O sea, es todo un aparataje tremendamente amplio de videos. Actualmente, pues, nos ha tocado trabajar en esto de lo virtual. Y es bastante de profundidad esto, el trabajo, porque no hemos estado acostumbrados a este sistema. Entonces, todo ha sido de innovar, de ir investigando, de ir descubriendo nuevas formas de comunicación. El festival está desarrollado con fines pedagógicos por una masificación multicultural, resaltando la práctica coral de nuestros niños y jóvenes del mundo. Contarán con delegaciones de 7 países: México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile y Ecuador. El canto coral será mostrado por 32 coros infantiles y juveniles y más de 700 coreutas participantes desde las 7 de la noche en Ecuador del 22 al 25 de julio a través de las redes sociales de la Fundación Vive en Arte. Además, se presentarán talleres virtuales dedicados al manejo de la voz, el marketing coral, la interacción escenario-público, la formación de la práctica coral desde los 4 años, todo con acceso gratuito. Usted puede encontrar más información en @vive.enarte.org, en @viveenarte.org o al número 099-6507874. La Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en conjunto con Casal Catalá de Guayaquil, presentan este miércoles en horas de la noche el estreno virtual del documental Cantar la Misa con Chabuca. Este evento llega con motivo de la celebración por los 100 años de la Gran Chabuca Grande. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Cine Club Casal Catalá de Quito y su red de cineclubes de Ecuador, con el apoyo de la Embajada de Perú en nuestro país, desarrollarán el estreno virtual del documental denominado Cantar la Misa con Chabuca. Es la historia de la misa criolla de bodas de Chabuca Granda, un trabajo del director y guionista Luis Enrique Cam, un trabajo que se presentará este miércoles 22 de julio a las 18 horas. El cronograma de actividades destaca lo siguiente. En primer lugar, se realizará la presentación del documental, luego su visualización vía streaming y a las 19:30 el foro con la participación del director Luis Enrique Cam y el investigador musical Mario Godoy. Este evento será transmitido por YouTube y Facebook gracias al apoyo de Casal Catalá de Guayaquil. Cantar la Misa con Chabuca relata la historia de la composición e interpretación de la misa criolla de bodas que Chabuca Granda obsequió como regalo de bodas a su hija Teresa Fuller Granda. Esta obra fue estrenada el 16 de enero de 1969 en la iglesia Santa María Magdalena de Pueblo Libre. La misma incluye entrevistas a Teresa Fuller y a los músicos Lucho González y Ernesto Poyarolo, quienes participaron en la primera interpretación. La película pregunta las nuevas canciones que componen la misa de bodas creadas por Granda. De aquí que vienen interpretadas por reconocidos artistas y cantantes de la música criolla, tales como Eva Ayllón, Javier Luna o Lucía Vilés. La misa de bodas es actualmente utilizada por parejas de todos los estratos sociales para la celebración de sus matrimonios. En el 2020 se conmemoran 100 años de Chabuca Granda y por tal motivo se desarrolla este evento virtual, también con la participación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de su Cinemateca Nacional. No se lo pierda este miércoles 22 de julio a las 18 horas a través del Zoom de Casal Quito Catalá. La presentación del documental Cantar la Misa con Chabuca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Secretaría de Cultura de México halla restos de edificaciones aztecas en la base de casas coloniales. Los estudios demuestran el palimpsesto arquitectónico que se replica en la Gran América Latina. Secretaría de México indicó esta semana que expertos mexicanos hallaron vestigios de palacios prehispánicos en las casas viejas de Azayaclat y de los restos de una casa construida bajo las órdenes de Hernán Cortés. El hallazgo se dio en torno al patio principal del Nacional Monte de Piedad, que se ubica en el pleno centro histórico de la Ciudad de México y cerca de la Catedral Metropolitana, donde se llevan a cabo obras para reforzar las columnas que lo delimitan y soportan el primer nivel del edificio. En un comunicado, la Secretaría de Cultura indicó que el Programa de Arqueología Urbana registró pisos de lajas de basalto correspondiente a vestigios de un palacio prehispánico y de la morada del conquistador Cortés, posterior sede del primer cabildo de la Nueva España y del marqueseado del Valle de Oaxaca. Se apuntó que dentro de los muros de las casas viejas de Azayaclat acaecieron algunos de los episodios más decisivos de la conquista de México, Tenochtitlán, como la muerte de Tlalotli, Moctezuma, posiblemente el 29 de junio de 1520. El boletín señaló que para los arqueólogos no es ningún misterio que bajo los pisos del Nacional Monte de Piedad, uno de los edificios más emblemáticos del primer cuadro de la Ciudad de México, se encuentren los cimientos del Palacio de Azayaclat, el cual fue morada de la comitiva de Cortés a su llegada al corazón de Tenochtitlán. El hallazgo ocurrió entre los primeros días de septiembre del 2017 y hasta mediados de agosto de 2018 se estuvo realizando investigaciones que todavía continúan. Según lo recoge el portal El Informador, las excavaciones dieron como resultado el hallazgo de un espacio abierto del Palacio Azayaclat, gobernante que dirigió los destinos de Tenochtitlán entre 1469 y 1481 y los restos de una casa ordenada por Cortés en el periodo virreinal temprano de 1521 a 1620 después de Cristo. Los responsables de la investigación explicaron que excavaron 12 pozos de sondeo de 2 metros por lado y 1.5 metros de profundidad en torno al patio principal del Nacional Monte de Piedad. A través de los pozos de los lados norte, este y oeste se localizaron restos de un muro de piedra y argamasa. También en la sección oeste de este mismo espacio se encontraron los desplantes, basas y un buste de otras columnas de la época virreinal temprana. Como los arqueólogos tuvieron la oportunidad de realizar una excavación extensiva, esta permitió ubicar los restos de una habitación hecha con sillares de basalto y tezontle. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC de Guayaquil presenta una serie de eventos virtuales para conmemorar las fiestas julianas de la Perla del Pacífico Guayaquil. Conozca más detalles en la siguiente nota. Es precisamente el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC, conocido en la ciudad de Guayaquil, que presenta un cronograma de actividades para la ciudadanía, esto a propósito además, por la celebración de las fiestas julianas de Guayaquil. Se presentan entonces contenidos educativos, culturales, todo desde la comodidad de su hogar, conversatorios, exposiciones y recorridos virtuales de galerías. La tarde de ayer se presentó el programa denominado Cátedra de la Mujer, cuyo objetivo era destacar el aporte de lo que es el trabajo de la mujer ecuatoriana en diversos campos, todo a través de la plataforma Zoom. Las actividades continuarán esta semana que inicia el 21 de julio y se traslada hasta el 23, con trabajos dirigidos por la historiadora Jenny Estrada, con las composiciones musicales de historia de la Perla del Pacífico. Hoy por la tarde y noche se compartirá a través de Facebook técnicas de grabado de las obras que son parte de las distintas colecciones en las galerías. Aquí se incluye xilografía, serigrafía, aguafuerte, litografía, linóleo, entre otras formas de realizar un grabado. Esta es una exposición virtual que se la realiza el 20 de julio con una curaduría de Hernán Zúñiga que reúne aproximadamente 70 obras. Es una colección pragmática que se realiza en conjunto entre el MAC y el taller de gráfica Eloy Alfaro de UARTES. Este museo cumplirá 5 meses sin recibir al público en sus instalaciones y por lo tanto continúan con sus trabajos virtuales y las charlas conversatorio del Museo Antropológico y de Arte Moderno MAC a través del Zoom. Y así los museos de la ciudad de Guayaquil celebran a la Perla del Pacífico en sus fiestas julianas con actividades virtuales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Cinco colectivos presentan talleres en 5 estilos de títeres durante 5 domingos en julio y agosto. Se trata de un vacacional titiritero para niños y jóvenes. Desde este domingo 19 de julio arranca el vacacional titiritero que llevará a niños y jóvenes a conocer diferentes estilos de títeres de la mano de colectivos durante 5 domingos entre julio y agosto. Los talleristas son Títeres Zumbambico, La Serpiente Emplumada, Mano 3, Sociedad Antónima y Sueño Jumbo. Precisamente hablamos con Giovanna Valdivieso de este último colectivo, quien nos cuenta sobre el desarrollo del taller. Son los primeros vacacionales titiriteros familiares que vamos a realizarlos todos los domingos, o sea, 5 domingos de julio y agosto a través de la plataforma Zoom. La idea es invitar a las familias a que compartan pues esos domingos en la tarde que estamos encerraditos sin tener mucho que hacer, una actividad creativa, lúdica, de calidad para divertirse en familia. Vamos a dar 5 talleres para enseñar 5 títeres diferentes. Vamos a enseñar títeres de mesa, vamos a enseñar marionetas con material de reciclaje, títeres de media, títeres de papel y títeres y música. Cada taller a cargo de uno de los compañeros de los colectivos. La idea es que con cada taller, pues ustedes participan como grupo familiar. Así que les esperamos. Gracias. Las primeras clases arrancarán ya este domingo 19 de julio a partir de las 4 de la tarde. El costo es de $10 por cada taller o $40 por los 5 talleres. Para inscripciones usted puede contactarse al número 09-8706-7602 o visitar el fanpage Sueño Jumbo. El afamado cineasta Almodóvar inicia con los primeros pasos para su película denominada La Voz Humana. Este es considerado un proceso ambicioso y cuenta con la participación de una actriz de fama mundial. El célebre cineasta español Almodóvar presentó el rodaje de La Voz Humana, protagonizado por Tilda Swinton. Este cineasta español presentó este rodaje con Una Voz Humana, una versión libre en inglés con una adaptación que está protagonizado por la actriz Tilda Swinton. Así lo reveló Pedro Almodóvar en su cuenta de Twitter junto a una fotografía en la que posa junto a Swinton, a quien la eligió con una pantalla protectora para que sea el rodaje que comenzó con un plato, según se puede ver en la imagen, y que la misma lleva consigo el término de La Voz Humana. Este es un proyecto que se estuvo gestando desde los primeros meses del año. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 trastornó los papeles y ahora buscarán realizar la presentación en el mes de agosto. Almodóvar se enfrenta a su primer proyecto en inglés con una actriz de primer nivel. Él había manifestado su interés antes por realizar este tipo de trabajos cinematográficos basados en otro idioma y con una idea pragmática de lo que tiene que ver como concepto particular, la voz humana y la historia significativa y científica. El célebre Almodóvar había versionado libremente un monólogo escrito por Cocteau para Edith Piaf, en el que una mujer sufre el abandono en una llamada telefónica, donde se denomina Mujeres al borde de un ataque de nervios. Es un trabajo cinematográfico que plantea una pantalla protectora, un rodaje que comenzó en el año 2019 y que ahora busca tener una voz humana dentro del primer rodaje para el año 2020. Fuente Cultura, Diario El País de España. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Margarita Lazo debuta este sábado en el concierto online Palabras de Amor. La propuesta es presentar un amplio repertorio nacional y latinoamericano desde un estudio con músicos en vivo. Probar la experiencia del contacto virtual ha llevado a Margarita Lazo y su conjunto musical a lanzarse al escenario virtual con el concierto Palabras de Amor. Con la idea de que el canto adquiere sentido cuando es escuchado, la cantante señala que tiene mucha esperanza en el uso de las tecnologías para el arte, pues durante estos meses ha sido testigo de cómo las cuadrículas, como ella las llama, han permitido a todos contactarnos con nuestros seres queridos. He vibrado con la experiencia colectiva. Digo que en estos meses esta pantalla, que podía ser solo informativa, en la que a veces leíamos cosas, nos servía para ver imágenes, fotos de los amigos, ¿no es cierto? Es una pantalla que se ha llenado de calor, es una pantalla que ha ganado la calidez de nuestra actividad diaria. Veo cómo estas cuadrículas se han llenado con las caritas infantiles de los niños asistiendo a clase, estas cuadrículas se han llenado de las decisiones en instituciones, en empresas, y también estas cuadrículas se han llenado del trabajo de los músicos. En estos meses hemos visto que desde sus casas han mandado sus pequeños videos con los que se ha armado el vuelo de una canción. En cuanto a la música, los temas escogidos hacen justicia al título del concierto Palabras de Amor. Nosotros tenemos preciosos pasillos, está este Responde Corazón, por ejemplo, es un poema de Alfredo Vaquerizo Moreno, musicalizado por el Gato Saltos, y que trae estas preguntas, ¿no? El porqué de este amor, saberlo, intentas, a partir de nuestra perplejidad estos días, vuelvo a estas preguntas, ¿no es cierto? Tan solo quiero escuchar de tus labios unas palabras de amor, dice esta bomba, ¿no? Y algunos otros clásicos de la música ecuatoriana. Las entradas para el recital denominado Palabras de Amor de este 18 de julio, de las 6 de la tarde, están ya disponibles en la página web www.buenplan.com.es. Los costos de la entrada son de $7 para el concierto normal y $10 para un público que tendrá acceso a una sala privada en la que podrá conversar con los artistas que participan en el evento. La Biblioteca de la Universidad de Cuenca es el segundo custodio del patrimonio histórico documental de la considerada tercera ciudad más importante de nuestro país. Biografías de personajes históricos, reseñas de sucesos sobre la independencia y más constan entre sus archivos. Un reporte especial de Diario El Mercurio de Cuenca destaca a la universidad de esta ciudad como evidencia del desarrollo de la misma. Diario El Mercurio dialoga con Juan Bautista Vázquez, obispo de Riobamba, José Ignacio Ordóñez, quien compraron los primeros libros para la Biblioteca Pública de la SUAI. Esto después de haber transcurrido 59 años de la Declaratoria de Independencia de Cuenca. La ciudad se levantaba para ese entonces, pero ya contaba con bibliotecas, eran privadas y pertenecían a órdenes religiosas. Los papeles con los que cuenta esta universidad cuentan con la historia que se llamaba Corporación Universitaria de la SUAI y se contaba para ese entonces con libros para la educación. Se detalla entonces el viaje de José Ignacio Ordóñez a París para aprovechar con Juan Bautista y comprar obras de derecho eclesiástico, textos que le pertenecían al idioma francés, ya que la adquisición era necesaria y se la hizo en su momento. La investigadora y docente de la Universidad de Cuenca, Macarena Montes, destaca: cuando se compran libros, estos fueron trasladados a Guayaquil, a Naranjal, en un barco de vapor llamado Azuay. El barco naufragó en un principio y los libros se perdieron. Ella tiene una estrecha relación con la Universidad de Cuenca y es perteneciente al Centro Documental Regional Juan Bautista Vázquez. Aquí se analizan estos archivos que posteriormente llegarán a ser digitales. Algunos de los libros de los cajones de los libros que llegan a Cuenca, a lomo de mula, según esta historiadora. Libros que tienen un signo de deterioro, pero son parte del Centro de Documentación. Aunque la biblioteca pública tendría mucho que ver en el desarrollo de los primeros profesionales de Cuenca, hubo limitaciones. Con la declaración de la independencia del Ecuador, se dejó un paraguas monárquico español, pero la religión católica siempre estuvo presente. Si no había excepciones con los libros y con los sitios que los albergaban, se constituía la Sagrada Congregación del Índice Prohibido. Se limitaba el acceso, por ejemplo, donde uno de los libros que estuvo en la lista fue Los Siete Tratados, libro del maestro Juan Montalvo. Así fue creciendo la biblioteca de la Universidad de Cuenca, un sitio que tendría un espacio de iluminación particular. Macarena Montes destaca la frase de Luis Cordero en la inauguración, donde dijo: "Ahora tenemos un no más tinieblas". Y así parte del archivo histórico documental, considerado como evidencia del desarrollo de la ciudad, lo tiene la Universidad de Cuenca. Fuente: Diario El Mercurio de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Mujer de Piedra. Mujer de Piedra. Una obra adaptada para teatro online de Noemí Laines, con la dirección de Carlos Quito, que visibiliza la problemática de la migración campesina. Doña Luz, una mujer indígena, enfrentará las contradicciones entre ciudad y campo que la llevarán hasta un juicio por intento de homicidio. Viernes 17 de julio, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadracultura.gob.es. Mujer de Piedra, Mujer de Piedra, Mujer de Piedra. Asesino de asesinos. Largometraje de suspenso y drama escrito, dirigido y protagonizado por Cristian Quintana. Usted está invitado junto a su familia a resolver la trama que surge entre el capitán Betancourt y el arresto de Enrique Proaño, que revela el nexo de la mafia y el gobierno. Apoya el talento cinematográfico ecuatoriano el 18 y 19 de julio. Tome contacto para su ingreso y adquiera una copia física marcando al número 096-290-5766. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la productora independiente Mantra Films. Mantra Films. Asesino de asesinos. Asesino de asesinos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos luego de esta pausa. Queremos recordarles que ustedes están con Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. Estamos ya ingresando al segmento de opinión y entrevista. Y antes de darle el paso a nuestro compañero Alex Mora, les queremos contar la agenda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy viernes 17 de julio les ofrecemos el arpa. Conoceremos todo sobre este instrumento con la información del Museo de Instrumentos Musicales de esta institución. La música llega con el conjunto de cámara a partir del mediodía. Y en la noche cerramos con broche de oro. Desde nuestras redes sociales en Facebook Live y YouTube, a las 7 de la noche tendremos recitales de cámara online de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Dicho esto, damos paso ya a nuestro compañero Alex Mora. Adelante. Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí en una nueva jornada de labores. Estamos iniciando el día con grandes invitados, por supuesto, y vamos a hablar como parte de la continuación de una temática que ya la tratamos acá en el espacio de Zona Cultura. Son los talleres que están realizando los compañeros de estudiantes de la Universidad UTE, de los talleres profesionales de la carrera de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. Hablamos con todos y conocimos cada uno de los clientes con los que ellos lo manejan y lo determinan de este, ¿no?, con este nombre, ¿no? Y les habíamos dicho que la Cinemateca Nacional, Luis Estrella, de nuestra Casa de la Cultura, es parte del grupo de lo que realizan estos chicos. Ellos hablan del trabajo que hace nuestra Cinemateca, desde cuándo se constituyó, el custodio del patrimonio audiovisual del país, lo que realiza actualmente el cine nacional e internacional que se lo presenta en nuestras salas. Para hablar sobre este tema, tenemos ya aquí en compañía, y ustedes lo pueden observar y lo van a escuchar en nuestras radios, por supuesto, a Fabián Ceferino. Él nos acompaña, es parte del equipo de comunicación de la Cinemateca Nacional. Con él hemos compartido siempre en las diferentes actividades. Fabián, buenos días, bienvenido. ¿Cómo se da este nexo y esa conexión con el trabajo con los chicos de la UTE? Hola, Alex, buen día. Buenos días para todas, para todos. Un gusto estar aquí. Bueno, en realidad ellos nos escribieron a un mail de la Cinemateca y nos pidieron este acercamiento, nos pidieron el brief, toda la historia de la Cinemateca, los custodios, nuestro trabajo, lo que hacemos ahora, lo que se hacía antes, lo que tenemos proyectado. Y nada, nos acercaron, hicimos este acercamiento y vamos a hacer con ellos un cineforo el 8 de agosto con la película de Camilo Luzuriaga que se llama 1809-1810, Mientras llega el día, que es esta cosa histórica que pasa en Quito. Y eso, vamos a tener un conversatorio con ellas, vamos a tener mucha gente de universidades, gente súper joven, una edad de 20 a 30 años más o menos, y vamos a estar conversando con ellas acerca de esta película y del cine ecuatoriano en general. Y claro, y por supuesto el trabajo de la Cinemateca de la CCE, que es un trabajo arduo y súper valioso, creo yo. Claro, los chicos que están realizando estos talleres profesionales nos hablaban de particularmente de las temáticas de lo que es el arte y la cultura, por eso nosotros también les habíamos dedicado estos espacios. Y en el caso particular de quienes eligen a la Cinemateca Nacional, ellos hablan, Fabián, de la realización de estos eventos virtuales para rescatar la cultura del cine ecuatoriano. ¿Cómo lo ves tú este concepto? Viéndolo particularmente, siento que me hace un poco de ruido esa forma un poco como nacionalista de verlo. Yo sé que la Cinemateca sí tiene un trasfondo nacionalista porque obviamente guarda, preserva, difunde, digitaliza toda la memoria fílmica audiovisual del Ecuador, y por eso tiene un potente súper grande frente a este nacionalismo que hablan ellos de esta cultura ecuatoriana. Pero creo que no hay que verlo de una manera romántica. Creo que hay que ver este pasado, hay que ver estos archivos, porque en él se puede pensar el presente y se puede pensar el pasado, que en realidad yo creo que pensar el pasado es pensar el presente, porque no siento que haya un presente tan dicho, porque siempre es un pasado continuo, creo yo. Y creo que ese pasado continuo la Cinemateca lo tiene claro. Y por eso preservamos y guardamos todo esto, pero no en un sentido de sentirnos más ecuatorianos, sino en un sentido de ver por qué somos ecuatorianos, o qué se siente haber nacido aquí, o cómo se vive aquí. Creo que es diferente la visión. No sé qué piensas. Sí, eso es parte de lo que detallamos, ¿no? Lo que ellos nos comentaban aquí, rescatar la cultura y por qué elegir a la Cinemateca. Ellos nos decían, ¿no?, por la presentación, sobre todo, del trabajo ecuatoriano, no de ahora, sino de siempre, de toda la vida, desde su creación. Y además de este nexo internacional. Y hablamos de nexo internacional, Fabián, y trasladamos este concepto a usted, no por el tema del gran cine mundial, el gran cine de espectáculo de Hollywood, sino este nexo, por ejemplo, que tiene la Cinemateca con culturas, con países, y estos eventos que traen ese cine, muchas veces no visto, no convencional, hasta las pantallas de la Cinemateca. Sí, claro. O sea, antes de que tengamos toda esta crisis grande del COVID, en la sala de la Cinemateca, aparte de tener cine ecuatoriano, aparte de tener la consulta pública, aparte de tener el archivo fílmico y este laboratorio de digitalización, había una curaduría de películas extranjeras, de cine independiente, gratuito. Por lo general no se cerraba la sala de cine durante todo el año. Si se cerraba el 31 de diciembre y el 25 de diciembre era bastante, y teníamos una programación increíble de todos los países. La que a mí, por ejemplo, siempre recuerdo es Irán, ¿no? Las películas iraníes. O sea, ¿cuándo en un cine comercial puedes ver una película que no sea gringa? O sea, no hay una cartelera, no hay un mercado para eso. O sea, si no es la Cinemateca, no se puede ver en pantalla grande una película de Irán, de Japón, de China. O sea, ese cine independiente no llega a los otros cines, y por esto creo que la sala que teníamos, de la sala Alfredo Pareja de la Cinemateca de la Casa de la Cultura, era un lugar increíble. Esperemos que algún rato vuelva. Veamos cómo nos va. Por supuesto. Contémosle además, Fabián, al público, a quienes nos están siguiendo, queremos recordarles, amigos de la 100.9 de Cultura FM, de 940M, y acá en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CC, que estamos junto a Fabián Teferino, de comunicación del equipo de comunicación de la Cinemateca Ulises, estrella de la Casa de la Cultura. Fabián, ¿cuál es la historia particular de la Cinemateca? Obviamente ya detallamos el nacimiento el 28 de diciembre del 1981, de quién es Ulises de Estrella, en su creador, la programación del cine ecuatoriano, cine independiente, pero en particularidades para quienes todavía no se han acercado más a esta historia, ¿qué podemos detallarles? Creo que es importante detallar que la Cinemateca no solo era la sala de cine, digamos. Creo que el trabajo súper grande de la Cinemateca es que preserva, es decir, que en su espacio físico, en la Casa de la Cultura, preservamos el cine ecuatoriano. Y no solo lo preservamos, sino que lo digitalizamos, que es un proceso más allá, para que esa memoria no se pierda. Y a partir de eso también difundimos el cine ecuatoriano. No sé si tú recuerdas, Alex, la consulta pública, que era un lugar, que era esa parte de la sala de cine, que era un lugar con unas especies como de cabinas de televisión donde se podía ver 1.600 películas ecuatorianas, ¿no? Desde cortometrajes, largometrajes, documentales, ficción, cosas súper nuevas, cosas súper viejas. O sea, creo que ese es el poder más grande de la Cinemateca, que es mostrar esta memoria audiovisual para pensar sobre nosotros, sobre qué es ser ecuatoriano y sobre eso, sobre el pasado mismo, que es importantísimo estarlo pensando, recreando, reescribiéndolo, porque si no, ¿cómo? No podemos vivir. Y creo que ese es el gran punto. De ahí creo que a mí una de las cosas más también que me interesaba mucho en el Cine Club, y que un poco se quedó por todo esto de la pandemia, es el Cine Club de la Casa, que es un cine club milenario, digamos. O sea, comenzó así un poco la Cinemateca con el Cine Club, con Ulises Estrella. Después este Cine Club lo llevó un poco Jorge Enrique Adún. O sea, es un Cine Club que era legendario, teníamos más de 40 años siquiera. Entonces, a lo que voy con el Cine Club es que no solo es ver la película y salir de la sala de cine, sino que en el Cine Club se cocía, se pensaba el cine de diferente manera, porque había esta tertulia después, había este feedback después, se pensaba no sobre solo la película, sino sobre la vida mismo. Y creo que ese espacio era súper interesante, y es de las cosas que yo más extraño de cuando estaba abierta la sala de cine. Por supuesto, todos extrañamos esos espacios a los que podíamos acudir, y el público acudía cada jornada, cada tarde, porque la Cinemateca permanentemente tenía estos diferentes espacios, claro, como decimos, con festivales que nos traían el cine de España, el cine de Italia, el cine de Japón, de todos estos lugares que, como decía nuestro invitado Fabián, no se los puede observar en pantalla grande en cualquier cine. Vamos a hablar en particular ya de lo que es el evento que se va a realizar de ustedes a través de los estudiantes de la Universidad UTE, de este grupo de chicos, presentando una película como que es parte del archivo fílmico de la Cinemateca, Fabián. Sí, bueno, ellos nos hicieron la invitación para que yo y Paul Narváez, que es el investigador de la Cinemateca, el 8 de agosto estemos a través de una reunión Zoom hablando sobre esta película. Y yo creo que es una película que resuena bastante en este tiempo, porque es hablar del pasado y es hablar sobre esta creo que hay una herencia colonial súper grande que no nos podemos hacer los locos ni las locas. Y creo que es interesante hablar estos momentos de crisis que siempre han habido. O sea, el COVID sí es una cosa que es como inaudita, pero creo que siempre en toda la historia humana, incluyendo la de Ecuador, ha habido estos momentos de crisis. Y en 1809, 1810, hay ese momento de crisis donde hay esta liberación de los españoles, básicamente, de la colonia, ¿no? Como nosotros estamos aquí, somos dueños de esta tierra y vamos a ver qué hacemos con ella. Entonces creo que se puede dar una conversación muy interesante, no solo por lo que pasa en la película, sino por lo que está pasando ahora y cómo se enfrenta la humanidad a las crisis de todas las maneras y todos los sabores, porque hay unas crisis tremendas, ¿no? Siempre. Perfecto. Fabián, cerremos con eso nada más porque es parte de lo que es. Sí, yo quería como invitarles porque aparte ahora como obviamente ya no tenemos la sala de cine, a través de las redes sociales de la Cinemateca, que estamos en Facebook y en Instagram, estamos teniendo una muestra de 35 milímetros a través de YouTube, que son películas que la Cinemateca digitalizó de 35 milímetros a digital y la subimos en calidad 2K a YouTube. Esto estamos haciendo cada viernes. El segundo y el cuarto viernes de cada mes estamos lanzando estas películas en YouTube. Hoy, por ejemplo, se lanza dos para el camino de Jaime Cuesta con Ernesto Albán a través de YouTube. Entonces, les invito a que nos visiten a las redes de la Cinemateca. Pasan muchas cosas ahí, el fondo de confinamiento, la Cinemateca Digital, estamos haciendo recomendaciones de la Cinemateca Digital, porque esa es otra cosa que me olvidé de decir, perdón, si es que tengo el tiempo. Claro, la Cinemateca Digital no solo era la preservación, sino que en el 2008, si es que no me equivoco, y perdona a Diego Coral y a todos nuestros compañeros si me equivoco la fecha, la Cinemateca Digital está en las redes, cinematecanacionalcce.com, y hay alrededor de 120 películas que se pueden ver en línea. O sea, ya que no tenemos la sala de cine, por muchas razones, tenemos la Cinemateca Digital, y en nuestras redes todas las semanas estamos haciendo recomendaciones de ese acervo que lo tenemos digitalmente. Entonces, estamos con eso, estamos con la muestra en YouTube. Síganos porque de verdad estamos haciendo muchas cosas. Eso. Perfecto. Fabián, queremos agradecerle por estos minutos que nos ha dedicado acá al informativo Zona Cultura. Fabián es compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como decimos siempre, con él hemos coordinado todas las actividades en cuanto a comunicación para los diferentes invitados que los teníamos antes de la pandemia, diariamente, cada semana, cada día, conversando sobre cine y sobre este mundo maravilloso de lo que es lo que teníamos, el Cine Club, lo que teníamos con las presentaciones diarias y el trabajo de la consulta pública y la galería de invitados de todo el mundo que venían cada semana y que esperamos que eso regrese muy pronto, y por ahora lo hacemos de forma virtual. Hemos hablado entonces, amigos, en esta entrevista con Fabián Ceferino, parte del equipo de comunicación de la Cinemateca, sobre el trabajo de los estudiantes de la Universidad UTE, de las carreras, de lo que decíamos que es parte de este trabajo, trabajo direccionado a la Cinemateca Nacional, y ellos como parte de la carrera de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional. Fabián, te deseamos que tengas un excelente día, que pases muy bien, nos despedimos. Alex, muchas gracias. Pases muy bien. Es momento de conocer a nuestro invitado. Este fin de semana, la música regresa al Teatro Nacional Sucre con la presentación Paco Godoy en concierto, música del Ecuador y del mundo. Nos acompaña ya el artista esta mañana en el informativo Zona Cultura de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para hablar sobre la propuesta que tiene para este fin de semana. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, queridos amables oyentes de Radio Casa de la Cultura. Reciban un saludo de Paco Godoy, su servidor. Quiero agradecer a Darío por concederme esta entrevista y quiero darles buenas noticias. Como bien dice Darío, este sábado 18 de julio, desde las 5 de la tarde, Ecuador, América y el mundo podrán vivir una experiencia muy grata, un concierto online, la nueva modalidad, lo que se acostumbra ya el día de hoy. Paco Godoy y todo su elenco musical estaremos desde el Mayor Teatro que tiene el Ecuador, Teatro Nacional Sucre. 5 de la tarde, hora Ecuador, que es una buena hora porque nos pueden ver a las 6 de la tarde en Estados Unidos, a la medianoche en España. Bueno, para todos los ecuatorianos, este gran concierto que durará 1 hora y media. Háblenos un poco, artista, sobre lo que han preparado para este sábado. ¿Cuál es el repertorio y las personas que estarán acompañando? Claro que sí, queridos amigos. Para el concierto de este día, sábado 18, tenemos previsto hacer música de Ecuador, música de América Latina y de Europa, como los tangos, como los boleros, las baladas, la música española, valses franceses, la música latinoamericana y, por supuesto, el honor más grande, la música ecuatoriana a través de los pasillos. Hay el paso doble sangre ecuatoriana, los pasacalles, las bombas, los albazos, toda la alegría que conlleva la música ecuatoriana. No faltará, por supuesto, la cumbia colombiana, ¿no? Que eso también agrada muchísimo a toda la gente de Latinoamérica. Y quiero destacar y agradecer que estaré acompañado de grandes músicos en el requinto y la guitarra del maestro Wilson Pérez, la guitarra y la voz de Natalie Palacios, quien es una artista joven que viene desde Azogues para poner el deleite con su voz al público. Yo tendré la oportunidad de tocar ese piano de 4 metros de largo, el piano de concierto del Teatro Nacional Sucre, mi inseparable acordeón, y también estaré acompañado del maestro Luis Tituaña en el contrabajo y del maestro Mario Sangucho en la percusión, en la batería y en toda la percusión menor. ¿Qué le llevó a usted a tomar esa decisión de presentarse en este formato online que ya muchos artistas también lo están tomando y lo están viendo ya como una oportunidad? Bueno, a mí me ha llevado a tomar esta decisión varios frentes. El primero, el gran público. La gente siempre me está escribiendo a mí, por interno, por las páginas de Facebook. Yo estoy como Paco Godoy. Y me dicen, Paquito, ¿dónde se presenta? ¿Cuándo se presenta? Quiero ya verle, mi papá, mi mamá, mi abuelito. La suerte es que la música de Paco Godoy es bien recibida en toda la familia. Entonces hay una gran expectativa también de las personas de la tercera edad que quieren tener un momento de paz, un momento de remanso, un bálsamo a través de la música. Entonces yo les digo, ya voy a organizar, pero la gente me motiva. Y luego también deseo agradecer al Teatro Nacional Sucre porque se suman esfuerzos. Nosotros ponemos el gran espectáculo, el Teatro Sucre pone el teatro, las luces, el streaming, la transmisión a través de 4 cámaras profesionales, un sede profesionales para la iluminación, para el sonido y toda la parte logística y lo que conlleva hacer el Teatro Nacional Sucre, la garantía de las pantallas gigantes. En este mismo momento ellos se encuentran trabajando unos videos exclusivos para poner en la pantalla gigante, cuando sea un tango, imágenes de Buenos Aires. O sea, una cumbia, imágenes de la cumbia colombiana, cuando sea de Ecuador, de la gran serranía ecuatoriana. O sea, es un trabajo preparado, pero a lo más alta calidad. Nos sentimos orgullosos de que también con motivo de la pandemia, sensibles a la parte económica del pueblo ecuatoriano, en realidad es un precio más bien, diría yo, simbólico. $5 es nada, porque hay que considerar que el hogar que adquiera la entrada a través de la página de tickets.teatrosucre.com, con ese ticket en pantalla gigante y en primera fila, en la comodidad del hogar, ve el abuelito, la mamá, el papá, los hijos, los nietos, las mascotas, que también ellas disfrutan de la música de Paco Godoy, Amansa también. Entonces, por $5 toda la familia es una ganga realmente. Maestro, y esta será entonces la primera experiencia que usted tendría de hacer una presentación en vivo, una presentación virtual. Sí, yo he venido durante esta pandemia a través de mi Facebook tocando para mi público una canción, hecho un en vivo, de una manera, digamos así, de corazón. Pero ahora ya es el gran concierto online, como se acostumbra en la modalidad. Es el primer gran concierto de Paco Godoy online, que en realidad, pues yo les recuerdo a toda la gente que tienen una cita este sábado 18 de julio a las 5 de la tarde, hora de Ecuador. Pero lo mejor, en este instante, ya en este momento, usted puede ingresar a la página del Teatro Nacional Sucre y solamente hacer un clic en tickets.com Teatro Sucre. Hola maestro, cuéntenos cómo ha sido este trabajo de hacer este concierto en esta modalidad virtual, ¿no? Porque, bueno, el presencial nosotros ya lo conocíamos, hemos compartido en algunas ocasiones también espacios ahí en las presentaciones de usted, donde efectivamente va con algún tiempo con sus artistas, prueba de sonido y listo, va con el público, lo tiene ahí. Pero en este caso hay un trabajo más a fondo en el tema de producción, como usted lo señalaba, luces, video, cámaras. ¿Cómo ha sido eso? En realidad, creo que el trabajo ha sido más difícil, pero vale la pena porque el público se lo merece. Todo el tiempo estamos en comunicación con los señores músicos, con los productores del teatro, que envíen el repertorio. Y yo he sido sensible también, a propósito, hago un paréntesis. La gente me escribe, me dice, queremos escucharle Sangre Ecuatoriana, queremos escucharle Noches de Misa, El Aguacate, Ángel de Luz, y por supuesto, esos temas que el público pide están en carpeta, están en la lista de canciones y complacencias. Además, yo en vivo estaré leyendo también mensajes para saludar a todas las personas que quieran emitir su saludo. Pero es difícil este trabajo, les cuento que hemos hecho ensayos, videollamadas con los músicos. Entonces yo tocando aquí el piano desde mi casa, y ellos, y póngale tal acorde, y póngale tal canción, y repetimos dos veces la primera, y vamos a la segunda, y para el final una parada. O sea, ha sido un trabajo realmente, pues, o sea, ha habido varios Zoom que nos hemos reunido. Y de igual manera con la gente del teatro, mándenme los videos de los temas, qué nomás van a tocar, cómo sería para preparar la pantalla gigante, para preparar las claquetas, los autores, los compositores. Todo el tiempo hemos estado en ir y venir, de correos, de emails, de llamadas, de mensajes, de WhatsApp. Pero esa es la nueva modalidad, hay que acostumbrarnos a ello. Y cuidado si se cae el internet, entonces ahí toca tener, ese es el máximo respaldo que deben tener ahí. Justamente para evitar, y el público se lo merece, que ni se caiga el internet, ni que falle la transmisión, hemos acudido a la tecnología de punta, como lo es todo lo que tiene el Teatro Nacional Sucre. Está garantizado la transmisión. En realidad será un ensueño, una experiencia romántica, bailable, alegre, y por qué no, hasta sentimental, porque por ahí a lo mejor no va a faltar una que otra lágrima, pero de emoción, de nostalgia, de añoranza, porque así es mi pueblo ecuatoriano. Yo les quiero agradecer infinito porque este concierto de Paco Godoy y sus invitados en vivo tiene una recepción inmensa, y exhorto al público a que se apuren adquiriendo las entradas de $5, porque también hay un límite. No piensen que como esto es online, no, esto se cierra puertas y también los tickets son solo nos permiten hasta una cierta cantidad. Entonces, quiero también agradecer a la gente que está adquiriendo, pero no quiero que se queden afuera nadie, al contrario, quiero que todo mi pueblo ecuatoriano disfrute de esta experiencia maravillosa. ¿Y habrá la posibilidad para que el público el día de la función tenga la experiencia de interactuar con el artista? No sé, en redes sociales está también disponiendo esa posibilidad ahí. Sí, por supuesto, les quiero dar la buena noticia de que Carlos Andrés Bastidas estará conmigo haciendo exclusivamente esa labor, de mirar, de leer, de responder los mensajes en vivo de todo el amado público ecuatoriano y del mundo. Y encima, él tendrá la gentileza de hacerme llegar a mí para yo poder saludar también en vivo y complacer a mi gran público todo lo que quisieran escuchar. Tenemos 1:30 de música, de saludos y de ensueños como se lo merece mi público. Paco Godoy, música de Ecuador y del mundo, desde el Teatro Nacional Sucre. Amigos de 100.9 FM y 940 M, quiero recordarles, estamos en entrevista junto al maestro Paco Godoy. Hablamos del concierto que se viene ya este sábado en el Teatro Nacional Sucre, donde vamos a conocer la música, recordar la música del mundo y del Ecuador junto a nuestro invitado, nuestro artista Paco Godoy. Le vemos que está con un instrumento ahí a su lado, su fiel piano. ¿Es posible hacer algo en este momento? Con el mayor gusto. Hay un gran compositor que me vino a la mente, que tuve la suerte de conocerlo yo en Nicaragua, en la ciudad de Managua. y justamente él se llama Carlos Mejía Godoy. Nos dimos la mano y tocamos juntos, son experiencias gratas que uno siempre recordará toda la vida. Este maestro Carlos Mejía Godoy compuso un son centroamericano que lleva como título Son tus perfumes de mujer. Voy a tocar el piano para ustedes con el mayor de los cariños como un adelanto de lo que será el gran teatro. Ahí lo teníamos al maestro Paco Godoy, que nos traía esa música centroamericana, nos llevaba un poco a ir por allá, por esos lugares de nuestro continente. Queremos recordarles, ¿no? Entonces, este concierto lo tenemos este sábado 18 de julio a partir de las 5 de la tarde, y como nos indicaba nuestro invitado, es un costo bastante módico, una pantalla para poderlo compartir con nuestros seres queridos allá en la comodidad de nuestro hogar. Maestro, también tenemos un poco la curiosidad de conocer qué estaba haciendo Paco Godoy durante estos meses que realmente muchas personas nos tuvimos que quedar en confinamiento en nuestra casa, en nuestro hogar, trabajando, haciendo de nuestra casa un lugar de estudio, un lugar para recrearnos, un lugar de trabajo. ¿Cómo fueron esos meses para el maestro? Bueno, yo le he aprovechado el tiempo al máximo en el calor de hogar, y siempre con la mente positiva, que eso es lo más importante para los seres humanos. He subido toda mi música a la plataforma Spotify y justamente aprovecho para obsequiarles a todo mi amado público que se bajen gratuitamente de Spotify, esa gran página de música, todos los álbumes y los discos de Paco Godoy. No tiene costo. De igual manera, 1500 videos en la página de YouTube. En esta cuarentena se ha subido todo el material que estaba guardado, ya se lo ha puesto en consideración del público. En 3 continentes, desde Asia, desde Europa, desde América, las presentaciones de Paco Godoy ahora están presentes en YouTube. De igual manera, también en el Facebook se ha puesto muchos videos, se ha estado subiendo. Pero yo diría que lo más importante en esta cuarentena que Paco Godoy ha hecho es seguir componiendo. Ese es el legado, esa es la herencia que le dejo yo al Ecuador, América y al mundo. Pues de este fin de semana, ¿qué planes tiene? ¿Qué se viene? ¿Grabaciones, composiciones, alguna otra presentación virtual? Bueno, nos vamos de largo prácticamente con esta nueva modalidad, al menos creo que este año 2020, hay que ser siempre optimistas. Pero sepan, amigos, que Paco Godoy está a sus enteras órdenes. Y gracias, mi querido Darío, por la pregunta, ¿qué se viene? Le quiero contar que he recibido algunas llamadas de colegios que están haciendo ahora su graduación y me han pedido que me conecte al Zoom, porque es la nueva modalidad, para que yo les reciba a los graduados con una marcha, que toque el himno, que toque unas 3 piezas musicales en el intermedio. O sea, lo mismo que hacía en teatros, ahora lo hago desde el hogar, pero con el mayor de los cariños y con el mismo entusiasmo. Finalmente, entonces, ¿cómo la gente, nuestra audiencia que está escuchándole, puede buscarle, encontrarle en redes sociales? ¿Cómo está en YouTube, no sé, Instagram y el resto de redes sociales? Sí, queridos amigos, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, estoy como Paco Godoy Oficial o solo Paco Godoy. Y también quiero decirles que yo radico en la ciudad de Quito, pero estoy siempre presto para ir a cualquier parte del mundo. Y el teléfono y WhatsApp es para contratos 0999-844-953, que siempre a vuestras órdenes. Y decirles de que vengan y vivan esta experiencia romántica, bailable, sentimental y muy emocionante, muy emotiva. Deles un regalo a su padre, a su abuelito, a todos los jóvenes que estén alegres con música en vivo y en directo. La cita que tenemos todos es este sábado 18 de julio desde las 5 de la tarde, hora de Ecuador. Un regalo para los migrantes que están en el exterior. Si usted tiene familiares en España, en Estados Unidos, compártales esta buena noticia. Dígales, ve a tío, ve a tía. Se viene el concierto de Paco Godoy como un homenaje a los migrantes. A las 5 de la tarde, hora de Ecuador, el sábado, y es muy fácil. Solamente tienen que entrar a la página de Teatro Sucre. Les recuerdo que es tickets.teatrosucre.com y por apenas $5 toda la familia disfruta de la música en vivo. Ahí lo tienen, amigos. Con esto queremos agradecer al maestro Paco Godoy por habernos acompañado aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, que le vaya bien. Gracias, amigos. Felicidades. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la reserva patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos pone a disposición de usted la Galería Nacional Virtual. Solo tiene que dar un clic en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es para conocer el trabajo de los creadores, pintores y escultores de las 24 provincias del país. La plástica ecuatoriana llega a su casa cada miércoles a las 7 de la noche con una diversidad de sentires de nuestros artistas. Recuerde www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Casa de la Cultura Ecuatoriana, en tu casa. En tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias. Estamos en 100.9 en Radio Cultura FM y 940M Radio CC en nuestra página web www.radiocc.com.es y acá en el Zoom, en el Facebook de Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CC, como sus siglas la definen. Estamos siempre con grandes invitados. Nos acompaña Juan Bastidas. ¿Qué realiza él? Él es parte de unos trabajos que se denomina como Club Únete a la Aventura Creativa, una comunidad donde ustedes pueden encontrar actividades lúdicas, físicas, mentales, todo para que sirvan al desarrollo del aprendizaje de los pequeños de la casa y mucho más en este tiempo en el que ellos tienen bastante actividad en casa, precisamente junto a sus padres, los que todavía tienen el trabajo en casa, pues, y sus padres que quienes ya han salido al trabajo presencial, pero todavía tenemos una persona que puede compartir con los chicos y qué mejor a través de estas actividades. Les decíamos que estamos junto a Juan Bastidas, queremos presentarlo también a él como parte de su biografía, graduado de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en la carrera de finanzas. Se define como una persona que le gusta obtener la mejor experiencia en tiempos difíciles, inconforme por naturaleza y siempre buscando lo mejor para el desarrollo de actividades, nos comenta Juan como parte de su perfil y biografía. Te queremos dar la bienvenida entonces, Juan, acá a Zona Cultura, y queremos conocer más de qué actividades podemos encontrar los padres de familia y los chicos, por supuesto, con este club que ustedes nos presentan. Buenos días, Juan, bienvenido. Buenos días, Alex, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias también por la introducción que acabas de dar. Sí, como te comentaba, la verdad es que me considero una persona bastante inconforme con las cosas que observas cada día. Mi futuro y mi vida siempre se ha basado en innovar, en buscar las mejores oportunidades para hacer lo mismo. O sea, muchas veces nos quedamos con un proceso histórico solo por el hecho de que ya lo venimos haciendo mucho tiempo, sin evaluarlo y sin cambiar la metodología en la que estamos realizando. Te comento, Club, primero quiero darte una introducción a Club. Club es un proyecto que nace de una idea pensada por mi primo y que hemos trabajado entre los dos esta idea, que intenta conectar dos mundos que se vieron súper afectados por el tema de la emergencia sanitaria. El primer mundo y el que más nos preocupa es el de los niños pequeños que al momento de quedarse en casa tuvieron un choque muy fuerte con la educación que ellos recibían normalmente. ¿Ya? Como todos deben saber, nosotros por más de 100 años hemos manejado una educación presencial, una educación que necesita del acompañamiento físico de un maestro y que realmente no se maneja una metodología adecuada por el número de chicos que se maneja en cada clase. Nosotros tenemos en un estudio un promedio de 25 a 30 niños por clase. Para un solo maestro, realmente el transmitir el conocimiento de esa manera es muy difícil, es muy complicado. Ese es el primer mundo que observamos con mi primo, con Andrés Tinajero, en el problema, el primer mundo en problema. Y el segundo mundo es jóvenes de nuestra edad, jóvenes entre los 20 y 30 años, con unas capacidades extraordinarias, capacidades muy, muy grandiosas y muy profesionales en cada campo en el que nos estamos desarrollando. Por ejemplo, te comento, tenemos cursos de yoga, tenemos actividades de yoga, de ajedrez, de robótica, de coreano, de inglés, tenemos doggy, cocina, tenemos taekwondo, tenemos también gimnasia, y todas estas actividades son dictadas por personas, por senseis entre los 20 y 30 años, ¿ya?, que son muy, muy capacitados para lo que desarrolla. Se me olvidaba, tenemos canto también. Por ejemplo, justo canto lo da un chico ecuatoriano, un compañero mío del colegio que estudió en Buenos Aires. Estudió en Buenos Aires clases de canto y él tiene su sueño, tiene su meta en irse a estudiar en Alemania. Él es un cantante lírico. Entonces ha dedicado toda su vida desde que salió del colegio a desarrollar esta habilidad del canto lírico. Realmente siempre nos hemos movido como amigos, como comunidad, para ver cómo nos ayudamos entre todos a que esta pasión genere para nosotros un beneficio y que también lo podamos dar a conocer a la sociedad. Entonces yo me ponía a pensar, justo Ayrton es nuestro iniciador de la idea, porque a él era el que más queríamos apoyarle en que logre conseguir su sueño, aunque sea de a poquito, a través de Club. Entonces no sabíamos cómo apoyarle, no sabíamos cómo dar a conocer su talento, y de pronto empezó lo de la pandemia. Y la pandemia trajo consigo muchos, muchos cambios. Yo tengo un primito de 9 años que se llama Bismarck Moriano, ¿ya?, y Bismarck estudia en un colegio de aquí de Quito, y me decía, Juan, no me gustan las clases. La profe llama, tiene 40 chicos conectados en la misma aula, nos trata mal porque ni siquiera sabe nuestros nombres. Yeah. Y se desconecta y nos manda 5 deberes por WhatsApp. Y esa era la vida desde el 16 de marzo para los chicos. Entonces, nosotros como ecuatorianos tenemos una falencia, tenemos todavía un hueco muy grande en lo que es metodología de homeschooling. Entonces, la metodología es en lo que nosotros más nos enfocamos y más trabajamos. Tenemos grupos pequeños donde el trabajo que se conecte tanto el sensei con los niños como los niños con el sensei. Sí. La que sientan que son amigos más que una relación profesor-alumno. Y justo por eso intentamos cambiar un poquito hasta los nombres. Nuestros instructores, nuestros profesores no son instructores o profesores como tal, sino son senseis. Claro. Nos llama mucho la atención, Juan, este trabajo que ustedes lo están haciendo y marcando una diferencia, sobre todo, como usted dice. No es una aventura creativa por el cambio que ustedes lo planificaron, lo desarrollaron y cómo se fueron dando cuenta a lo largo de estos meses, ya van a ser 4 meses desde que empezó el tema del confinamiento. Y hablando en particular de cómo eran las clases con los chicos, qué tenían ellos de este trabajo que ustedes lo presentan, va para niños de 5 a 12 años. ¿Cómo potenciar precisamente estas actividades físicas, mentales, lúdicas, que ustedes lo determinan, pero hacerlo a través de las plataformas virtuales, Juan? Bueno, el hecho de hacerlo a través de plataformas virtuales plantea muchos retos. Primero plantea el reto de que nuestros senseis o nuestros compañeros de trabajo sean empáticos, tengan mucha empatía con los niños y sepan cómo tratar a un niño. Entonces, nosotros tenemos, como te decía, entre 20 y 30 años. Primero, los niños no ven en nosotros una figura de autoridad, sino una figura tal vez como un primo o como un hermano mayor, más como un primo que como un hermano mayor, donde tienes la apertura de decir, sensei, aquí podríamos hacer tal cosa. Por ejemplo, en yoga, una nena quisiera hacer una postura de zapitos. Entonces ella dice, yo aprendí esta postura de los zapitos en un video, y tiene la facilidad de tratar con la sensei y de conectar. O sea, no hay una barrera entre autoridad y la persona que tiene que recibir una orden. Entonces, rompiendo esa barrera, logramos generar un efecto de un aprendizaje mejorado, donde los niños desarrollan sus propias habilidades. Ya. Por ejemplo, eso solo para ponerte el ejemplo de yoga. Pero, por ejemplo, yo soy el sensei también de inglés. Los niños tienen un conocimiento muy vasto en el inglés. Las escuelas ahora se enfocan mucho y claro, es obviamente el inglés es la salida al mundo. Y muchas veces los papitos no manejan el inglés de sus hijos, porque todos nos dicen, la mayoría que se contactan nos dicen, no, mi hijo no tiene nivel de inglés, mi hijo no sabe. Pero no es cierto que no sabe, sino que dentro de casa no se trabaja el inglés o los idiomas. Entonces hay actividades muy pequeñas que nosotros podemos realizar dentro de casa que exponencia estas habilidades de los niños y realmente hace que los niños aprendan. Por ejemplo, en inglés, actividades motrices. Tenemos una mesa de arroz o de azúcar. ¿Ya? Y, por ejemplo, una carita feliz. Y las hacemos repetir a los niños que esa carita feliz significa I'm happy, o sea que estoy feliz. El hecho de transformar un conocimiento a algo motriz permite que los niños desarrollen mucho más gusto y mucho más aprendizaje en más corto tiempo. Claro, Juan, ¿qué es esto de 3 semanas triple A? Aprendizaje, alegría y amistad. Bueno, nuestro lanzamiento de las 3 semanas triple A se ha realizado para esta época de verano. Nosotros, como empresa, como club, estamos encargados de dar actividades extracurriculares. Nosotros damos actividades durante todo el año. Pero para este periodo corto de vacaciones, teníamos que reestructurar las actividades para que los niños entiendan que van a tener todavía otro tipo de metodología más divertida y que realmente se asocie a la época de vacaciones. La idea de las semanas triple A nació de Andrés, de mi primo, y claro, es justo lo que nosotros queremos transmitir, es parte de nuestros valores, que es la alegría, el aprendizaje y las actividades que tenemos. Claro. Parte de los trabajos que ustedes lo desarrollan con este club, que los chicos pueden sumarse precisamente, ¿no? Juan nos comenta de lo que están haciendo en actividades de verano. No es nuevo el trabajo de ustedes. Comentemos un poco de la historia también de la familia. Usted ya nos comenta el trabajo con su primo, con las diferentes personas que integran club, lo que están haciendo con cada uno de los chicos, ahora el trabajo virtual. Pero ¿desde cuándo? ¿Qué experiencia, qué anécdotas tienen ustedes desde antes que empezó este tema del confinamiento, Juan? Claro. Bueno, te comentamos, antes de la experiencia del confinamiento, los chicos con los que trabajamos ya tenían sus propios cursos presenciales. Por ejemplo, tenemos nuestro curso de robótica, donde está el sensei David y Gonzalo. Es nuestro único club con 2 senseis. Los chicos tienen un proyecto que se llama Admia, donde enseñan robótica a chicos entre edad escolar y colegial, pero lo hacían de una manera presencial en su laboratorio. Al momento de empezar la pandemia, se cerró el negocio en pandemia y teníamos que innovar, teníamos que buscar una forma de transformar esas clases a una metodología virtual. Pero los chicos ya venían trabajando con varios meses de anticipación en este tema presencial, y claro, ya manejaban sus niños, manejaban la parte de la construcción de la construcción de un robot a partir de piecitas fáciles de manejar. Entonces, esa facilidad le provocaba a los chicos el hecho de seguir interactuando, de querer aprender más y de querer armar robots un poco más complejos. Eso por el lado de robot. Luego vamos con los distintos cursos. Por ejemplo, como te comentaba, en Canto, Ayrton recibía clases en Buenos Aires, regresó acá al Ecuador y él dicta clases así como recibe clases. Dicta clases a chicos igual en una edad colegial, y lo hacía de manera presencial. Igualmente, por el tema de la pandemia, cambió la metodología y tuvimos que hacerlo de una manera virtual. Tenemos nuestro sensei, que es mi mejor amigo, se llama David Melo, y David es cheerleader y gimnasta. Él forma parte de Team Ecuador de cheerleader. Ellos ganaron el segundo puesto en el Mundial de Cheerleaders del año anterior. Ya. O sea, quedaron los campeones. Y David siempre ha estado enfocado en enseñar gimnasia a sus pupilos, a sus chicos. Claro. Desde que salimos del colegio. Entonces él creo que es la persona más experimentada de nuestro equipo de trabajo en dar clases presenciales. También tuvo que transformar su metodología. Tenemos nuestro otro profe de taekwondo. Su nombre es Leandro. Leandro era instructor de taekwondo en varias academias de aquí de Quito. Creo, si no estoy mal, su academia quedaba por aquí, por la Real Audiencia, cerca de mi barrio. Le tocó transformar su metodología. Él trabajaba con personas un poco mayores, con adolescentes y adultos. Pero el cambio no fue muy difícil por el hecho de la forma de ser de cada uno de nuestros senseis. Leandro es una persona muy sociable, muy abierta, tiene primos pequeños, entonces conectó de una. Tenemos nuestra otra actividad, otra de las actividades que tenemos es cocina. Cocina la dicta mi Eloísa. Eloísa tiene dos hermanos menores. Tiene una hermana de 14 años y un hermano de 9. Y ella siempre está tratando de unir a la familia, de convocar a la familia para dar sus postres, para dar a conocer sus nuevas creaciones. Es súper creativa Eloísa. Ella realmente en la cuarentena lo que hizo es adaptarse a la virtualidad, a la nueva realidad. Otra de nuestras senseis es Nikki. Nikki maneja el club de Doggy. Doggy es nuestro club de manejo medioambiental, de ayuda a los animales. Es una veterinaria muy experimentada, tiene muchos años ya en el mercado con un proyecto que se llama Doggy Home. Siempre está interactuando con los perritos. Lo que más ama son los perros, pero de ahí tiene mucha interacción con todos los animales por el hecho de ser veterinaria. Ella intenta siempre de dar sus clases de la manera más lúdica. O sea, tenemos que mostrarle al perrito. Tiene su perrita que se llama Luna y como 10 perros más. Entonces muestra a Luna en la cámara y realmente es una emoción que conecta a los chicos. Claro. Y le decíamos, bajo experiencia propia, usted nos comenta todos los trabajos que realizan los diferentes sensei, como ustedes los determinan. En su caso, aprender inglés con amistad. Y aquí queremos que usted nos amplíe esta idea, ¿no? Para muchos chicos, las matemáticas del inglés se les vuelve algo muy complicado, algo que los trauma en muchos casos, pero a otros no. En cambio, y aquí se da este término, usted dice aprender inglés con amistad. ¿Cómo puede ser este tema? Primero te cuento un poco la historia de cómo yo aprendí inglés. Yo estudiaba en una escuela municipal de aquí de Quito y realmente nosotros teníamos 7 horas a la semana de inglés. Luego en el colegio seguí en un curso en la Politécnica de inglés y hace menos de un año me gradué de un programa de la Fulbright, donde el inglés que recibimos siempre se basa en lo mismo. O sea, basamos nuestro aprendizaje en aprender gramática o en aprender semántica en inglés, cuando la realidad de un idioma no es así. O sea, la realidad de un idioma es vivirlo, es que te guste el idioma. Yo aprendí mucho más inglés o a soltar mi inglés con mis amigos que a través de clases. Mientras estuve en todas estas clases, hice algunos amigos de profesores de distintas partes del mundo. Por ejemplo, tengo una amiga que es una señora de cerca de 60 años, su nombre es Kim Nobles, ella es de Estados Unidos, de Texas. Entonces, ella no era una profesora común, ella sacaba todo lo común de sus clases. Entonces, teníamos clases a las 7 de la noche, yo llegaba cansado del trabajo, y de pronto nos decía, chicos, hoy día vamos a hacer una carrera para aprender Russell Verbs. Y nos ponía a escoger papeles, y corre a escoger papeles, y lo hacía de una manera tan dinámica que tú aprendías del inglés únicamente por el hecho de estar ahí. Entonces, esto es lo que yo he querido transformar mi conocimiento como estudiante a mi exposición como profesor o como sensei, es transmitir esta parte de que el inglés es un juego. Todos los idiomas son un juego y te sirven para ser amigos. O sea, desarrollas el inglés y eres capaz de comunicarte con más de 300 millones de personas en el mundo. Entonces, obviamente vas a realizar a algún amigo, vas a ser algún amigo en algún lado. Y eso es lo que intento transmitirles a mis alumnos. Perfecto. Juan, queremos cerrar esta entrevista reiterando la invitación al público. Ustedes nos han presentado una amplia oferta de lo que es doggy, canto, coreano, gimnasia, yoga, robótica, pintura, ajedrez, cocina, inglés, taekwondo y mucho más. Usted, para que lo invite a nuestros oyentes de la 100.9 de Cultura FM de 940M y a todos los que nos siguen acá a través de las redes digitales en el Zoom de Radio Casa de la Cultura para que se sumen a estos trabajos. Los costos, las plataformas virtuales donde pueden contactarlos evidentemente y todos estos detalles le dejamos, Juan, ya en la despedida, por favor. Muchas gracias. Y bueno, les invito a todas las personas que vean esta entrevista, al ver esta entrevista y comunicarse con Club a través de las plataformas en redes sociales, estamos en Facebook como club.aventuracreativa o en Instagram como @clubcito. Si se comunican con nosotros y nos dicen que han visto la entrevista aquí en Cultura FM, van a recibir un descuento especial. Y Alex, realmente muchas gracias por el espacio, gracias por darle la oportunidad a este proyecto que realmente nos emociona y nos apasiona mucho. Perfecto, le agradecemos a Juan Bastidas que nos ha comentado esta mañana de este espacio muy interesante. Amigos, les hemos dejado todas las experiencias precisamente para que ustedes sepan lo que es Club, una aventura creativa. Para los más pequeños entonces, para niños y niñas de 5 a 12 años, ustedes pueden sumarse. Contáctense con ellos de las redes sociales, aquí les vamos a dejar por supuesto además las direcciones y le deseamos a Juan que tenga un excelente día. Gracias por haber compartido aquí en Zona Cultura todas estas experiencias y que se vengan días mejores para ustedes. Les deseamos una excelente jornada, Juan, que pase muy bien. Gracias, Dani. Momento de despedirnos, espero que pasen un excelente fin de semana en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Gracias amigos y amigas por habernos acompañado en la jornada de este viernes 17 de julio. Les deseamos un excelente fin de semana, siempre compartiendo en familia y quedándonos en casa. Les esperamos este lunes en una nueva jornada, aquí, en Zona Cultura. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.